Cristo lindo, pus te mi alma e mi pensamiento y en mi corazón. Por eso te quiero y quiero que siempre estés a mi lado. Felices juntos los dos. Las cosas pequeñas siempre serán grandes. En la tierra un cielo por tener tu amor. Busquemos minutos que sean eternos, que paren el tiempo de esta gran pasión. Y juntos lleguemos subiendo montañas y una vida llena de paz e ilusión. Lindo, tú estás en mi alma, en mi pensamiento y en mi corazón. Las cosas pequeñas siempre serán grandes, en la tierra un cielo por tener tu amor. Busquemos minutos que sean eternos, que paren el tiempo de esta gran pasión.